¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Yo soy Iván Femad La Mole y estás en Quemagin. Señores, pues bueno, otra vez grabando vlog para toda esa raza que siempre está pues chicando las pendejadas que dice uno, las puñetadas, pero bueno, a lo que te truje, chencha. Ya se acerca el 31 de octubre, que para todos, como costumbre gringa o europea, es el puto Halloween. Y el Halloween cada quien lo ha vivido diferente. Digo, en México pues se vive más en el sur el Día de Muertos, y más pegado al norte, pues como estamos más pegados a los gringos, pues es el Halloween de los gringos, ¿no? Pero en Estados Unidos son menos culos que aquí, porque muchos tienen muchos traumas del día de Halloween, porque no todos nos va económicamente bien. El fresilla sí trae su calabaza, pero el jodido, bolsa gacha. Deja de... ¡No, chero! ¡Halloween! ¡Halloween! El pedo de los vecinos. Había vecinos que, oye, te daban un sneaker o te daban un pinche chocolate chido, pero el vecino culo, güey. ¿Cuántos vecinos culos no tuvimos que... O te daban colaciones de diciembre, o te daban una puta naranja, una mandarina, cacahuates. Yo conocí señoras, güey, que hasta te daban cortadillo, güey, y asado de puerco, de lo que les había sobrado, güey. Galletas de los animalitos. Qué puto trauma para los niños un Halloween así, ¿no? Siempre andaba buscando las colonias chidas, ¿no? Las colonias que, oye, güey, en esa colonia sí, esa señora da dulces chidos, da dulces americanos, o el perdido nos da los pinches mazapanes o duvalines. Como niño, siempre improvisabas y tenías diferentes disfraces, ¿no? Cuando estabas jodido, tu mamá te mandaba todo de blanco y te ponía algo de sangre aquí y te decía, tú eres el doctor de la muerte, del infierno. Ese era típico. Pero bueno, era bueno improvisar. Había, no sé, disfraces como el de Hugo Sánchez. ¿Qué onda, mi pibichichi? Mike Myers. O era Michael Myers, ¿no? A ese güey debería de patrocinar. ¡Ah! Poncho de Nigris. Carmelita Salinas. Entre otros, señores, siempre improvisábamos para poder hacer el mejor disfraz. Cuando uno era pobre, simplemente ir con el disfraz de la escuela, la pinche bolsa de plástico, y encontrar a ver qué te daban de chocolates o de dulces, ¿no? Pero lo que les digo para toda la banda es de que el Halloween es recordarlo chingón, güey, recordar de morrillo, pues poder disfrazarte, comer dulces, después hacerte diabético. Y disfrutar, ¿no? El disfrazarse. En este Halloween, bueno, las viejas aprovechan, de las que son zorras, de disfrazarse de zorras, ¿no? De la enfermera zorra, la policía zorra, la toda zorra, ¿no? Y pues bueno, los que son hombres y que son jotos, pues se disfrazan de mujeres. ¿Cuántos cabrones no le echan coco y me voy a disfrazar de vieja? Y ahí están. ¡Ah! Putos. Espero que pues, les haya gustado este video. Le mando saludos especiales a todos los jetes de mierda que siempre están viendo mis videos en YouTube y que sigan dándole manita arriba, cabrones. ¡Halloween! ¡Halloween! Esto fue Quemagin.